En el municipio de Guanajuato, la bancada del PAN, del son PRI, bien mochos. Y del, no, del PRI, no del PAN, los del PAN quieren prohibir. ¿No le hice las noticias, güey? Que se puedan. ¿Qué noticias? Que las personas, güey. Bueno, que repartas volantes en la calle. Que pegas volantes en los coches. Que los mendigos. Que hagas señales obscenas en la calle. Que regañes a tus familiares en la calle. Que cruces por donde no son los puentes. Que eches faje. Que eches faje en la calle. Vendedores ambulantes. Y vendedores ambulantes y que piden. Y mendigos. Eso no se vale. Y te van a cobrar 1500 o te meten al bote 3 días, güey. Van las multas desde 59 pesos hasta 1500 pesos. Son las. Bueno, dependiendo de electricidad. Desde un salario mínimo hasta 500. Ajá. Depende si la mano está agarrando bubia en algo. Salarios mínimos. Va la multa. Entonces, con respecto a esto, vamos a opinar que no nos parece, que creemos, lo que creemos, lo que opinamos, lo que sentimos que está mal. Porque al final de cuentas, pues, puta madre, o sea, se violenta una garantía, ¿no? Pero por ejemplo, ahí se tendrían que ver hasta ciertas leyes esenciales. Por ejemplo, lo que dices tú de los puentes. La calle del libre, güey, puedo pasar donde aguanta, quiera, güey. Aguanta. Pero si vas a cobrar multas a alguien que va en su pie, bajo su propio riesgo, está que se atraviese la calle. Y si lo llegan a atropellar, ahí sí debería haber así como deslindar al conductor, ¿no? Sí, bueno, conductor. Porque se supone que si ya hay una ley y va a haber multas. Sí, pasó en Querétaro, güey. Inclusive si no te cruzas por las esquinas y te atropellan, es tu pedo, güey. Si no te cruzas por las esquinas. Ajá, y si hay ciudades que están legisladas. Por ejemplo, ahorita aquí sí. Tú nos vas a decir, ¿se podrá? ¿Se puede? O sea, realmente creo que se con el micrófono. Perdón. Se puede. Se puede hacer la ley. Para hacer la ley, pues tiene que publicar en el periódico oficial. Y para que sea válida, aplicable. ¿No? Sea aplicable para la ciudadanía. ¿Después de cuántos días de publicar? Después. No sé, güey, no me acuerdo. Al día siguiente de su publicación entre en vigor. A contrario censo, o sea, al contrario, güey, o sea, como quien dice de acá. Que acá y acá, quiebre, de que a menos de que diga la ley, va a entrar en vigor dentro de 6 meses, órale, entonces ese debe entrar. Mientras tanto, es al día siguiente de que se publica. Bueno, para que pase eso, para que el municipio prohíba, güey, que se pueda, que seas jodido y tengas que vender, tienes que deambulantar porque no hay suficientes puestos de trabajo, una. Que de repente estés tan enamorado que vayas en la calle con tu chava, le des un beso y le des una nalgadita, no se va a poder, güey. Que también tengas que chingarle, güey, y tengas que andar repartiendo volantes para promover tu negocio, ya no se va a poder. Que tú quieras dejar en el parabrisas, ¿sabes qué? Pues una promoción de llantas o lo que tú quieras, o simplemente tienes una tortería y 2x1 en todas las tortas y lo dejas en los carros de alrededor, ya no se va a poder, güey. Entonces, todo eso hay que verlo desde el punto de vista del ciudadano. Oye, gordo, pero eso ya va sobre la libertad de expresión, ¿no? Exacto, ¿no? Inclusive, o sea, la libertad de ejercer una profesión para sacar dinero o un oficio. Fíjate, yo... Eso también es un derecho. Y aparte, la gente que está así de rodas, no hay peatonales con... Ahí, por ejemplo, embajadoras no hay... No, y lo volvemos a lo mismo. Deberían de modificar muchas cosas. Por ejemplo, el municipio debe decir, ok, se va a hacer esto, pero tenemos... Para poder proteger o para poder, si tú quieres, ocupar a la gente que va a estar desempleada, un programa de habilitación para facilitar incluso hasta microcréditos para poder tener un negocio más formal. ¿Sabes qué? Yo pienso que podría ser una buena solución. Porque nada más dicen, por ejemplo, ese problema del ambulantaje. La onda del ambulantaje es que no sé, que se ve mal. Entonces, lo que quieren es que se vea fresa, güey. Claro. Pueden hacer, no sé, como carritos. Carritas, islitas en la ciudad, y que comprometerse con esas personas que están ambulantando a que ellos se queden con esas islitas, güey. No van a hacer las islitas y la van a poner a concesionar y va a llegar el regidor, va a llegar el compadre de alguien y va a agarrar una islita y va a poner un puesto de chicles, simplemente porque va a ser más redituable que andar con la canastita o con esas cosas vendiendo. Y es que la mayoría. Fíjate, bueno, yo también leí, y aquí no me vas a dejar mentir, ¿no? Más que, además de lo del ambulantaje, también creo que van a estar atorando a la gente que pide limosna, hasta donde tengo entendido. Así es. Fíjate que hace un rato, una mafia, sí. Hace un ratito en la oficina, sí, sí, sí, independientemente de la mafia, hace un ratito. ¿El grupo oficina, de música, amigo? Del sombrerito, como de Pedro Navajas, pero nos estamos desviando otra vez, muchachos. Ay, no. Fíjate que uno, de mis compañeros, sí, en la oficina comentaba al respecto de lo de las personas que piden, que se ve la necesidad de pedir ayuda, una limosna y demás. Imagínate cuánto le va a salir al municipio si agarran a cada persona que está pidiendo. A Yuri, la de la policía. Ya se murió, güey. Que hagan un estudio socioeconómico a ver quién puede pedir limosna. Un minuto de silencio. Un minuto de silencio. No, es que es en serio. Un estudio socioeconómico. ¿Cuánto gana? ¿Cuánta limosna recibe? No, güey, pero soy un mamón, güey. Pero por ejemplo, acabas de decir que hay mafias. Ahí sí hay mafias. Sí, claro. Hay gente que viene de otro lado. Finalmente, hay gente que se dedica a eso. Seguro que hay gente que sí. O sea, que sí. Que está jodida y que está incapacitada. Y que finalmente, te aseguro, que si ellos tuvieran un buen trabajo, un buen sueldo, no lo harían, güey. No, pero... O tuvieron la oportunidad. Pero es a lo que voy, cuñado. Imagínate tú... No la quieren la oportunidad. Si el municipio se suelta agarrando gente que pide lana... No tiene que ser el municipio. Imagínate si ponen a la policía a agarrar indigentes o a agarrar personas que están... ¿Cuánto le va a salir al municipio? Entambarlos, alimentarlos. Es la contraparte. Y demás. O sea, no hay espacio. Claro, no, sí, hay la contraparte. Es lo que te digo. Espacio. O sea, deben no nada más. Cada tendrían que habilitar el auditorio del Estado, amigo, para que toda la gente estuviera. Imagínate ahí, en la Benito. Imagínate en la Benito Juanita sacando a los muchachos a la patrulla porque están besando en el receso. Yo creo que sí. No, imagínate nada más. Sí, ya no hay respeto. La neta. No, pero por ejemplo, eso del beso, o sea. En el callejón del beso, imagínate un policía en el callejón del beso con la pistola. Es lo de menos. Pero yo creo que todo el mundo se despide de besos de sus amigos. Creo que sí. La gran mayoría. Aquí. Ahí el presidente dice. Iba a decir nombres, pero no que sí. Ahí dice que hay de besos a besos, que en el callejón del beso pues es tranquilo, ¿ah? Pero que hay unos que se sienten unos fax acá chidos de metida de mano y todo. De beso de. Ahí está, de beso de esa mano, árbitro. Sí. Pero para eso está la policía, para que esté en el influencia en Tigrón y esté allá por. Y esté en la presa. Y, o sea, pues bueno, ahí creo que ya estoy de acuerdo. Hay puntos estratégicos en la ciudad donde uno generalmente va a echar fajín. Yo creo que aquí todo el mundo hemos ido a echar fajín a algún. Por ejemplo, tu amigo. Yo no, amigo. Jamás he echado. Ay. Va a llegar. Muy serio. No, en la presa. Oye, en la presa del hoyo está chido, ¿no? Sí. Ah, dicen. En el faro. Uno llegaba ya agitado. Pues, tanto caminar, amigo. Sí. Ese faro era. No, pero mira, de veras, ya fuera de broma, yo creo que esa cuestión de lo de prohibir los besos o las manifestaciones expresas de afecto ya se me hace como una. De verenda jalada. Le comentaba yo a Fer hace un ratito que llegué aquí, que hay una amiga. Que llegué aquí al estudio. Que llegué aquí al estudio a grabar. El estudio B. Hay una amiga que por ahí empezó a abrir cuentas en el High Five, en el Facebook, etcétera. Para ir a manifestarse frente a presidencia, para ir a echar beso masivo y olímpico. Para el día 14 de febrero. Entonces, 12, ¿no? Creo. Algo así. Yo conozco un odontólogo que primero puede echarle una revisada, amigo. Imagínate, si va a ser masivo y que te apetece la muchacha. Fíjate, y con temor, bueno, sin temor a aventurarme a nada, vamos. ¿Cómo puede ser que la gente que esté prohibiendo, la gente que esté a lo mejor agarrándose con la bandera de la moral y la decencia, tiende a ser la gente más enferma, digámoslo así. La verdad, los gobernantes también son mismos Willis. Yo no voy a decir nombres, pero yo conozco uno que otro que. Ay, que tiene novio. Ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay. Es taco de corazón. Taco de corazón. Oye, pero hoy salió la noticia, ¿no? Que se retractaba de algunas cosas. Sí. ¿Sí? No, que se malinterpretó lo del beso. Que no era el beso, que era el faje. O sea, pero se supone que en el del mando del buen gobierno ya estipula ahí que los delitos sexuales sí existen en la ley, ¿no? En algunos municipios. Son otra cosa, güey. Pero otra por eso, exacto. Sí. Exacto. Son otra cosa, güey. Totalmente distinto. Es más, hay un delito que se llama tocamientos, violaciones purio. Que son muy, muy chidas, son, o sea, muy padres. Desde que tú, sin el consentimiento de una muchacha, llegas y le tocas cualquier parte de su cuerpo. Dígase trasero, dígase cualquier cosa. Nalgas, se llaman, amigo, nalgas. Sí, sí, pompis, glúteos. Posaderas. Yeah, Magdalena, bésame la melena. Entonces, eso ya es un delito y está en el código penal para el estado de Guanajuato. O sea, que eso es otra cosa diferente. O sea, está hablando de que se besen, de que con el consentimiento, adultos, o sea, sí, mayores de edad. A ver, no, hasta los chavitos. Vas a la secundaria y ya. A ver, ¿qué va a pasar a con los chavitos? En el kinder, en el kinder, dale un beso a tu primo y se agarran y se dan un faje. Yo te voy a decir qué va a pasar. No va a faltar el policía, el municipal gandul, que va a ir a apañar muchachitos de la secundaria y demás. Que se andan conociendo. Que andan en el Cervantes, ¿verdad, amigo? Exacto, y finalmente, ¿sabes qué es lo que va a ocurrir? Que los morrillos, más que dejar de hacerlo, lo van a hacer hasta más, porque siempre lo prohibido les llama más la atención, ¿no? Hasta se van a estar escondiendo donde todo el mundo nos llega más a esconder. Y va a haber hasta. Sí. Oye, como Manuela, más besos, amigo, precisamente va a haber una epidemia de preñez. A ver, rimones de camarón, no, de pedo. No, pero sí va a incrementar cosas así. Y pues no se relaciona al beso y relaciona a los pasos peatonales. Yo pienso que también es una justificación de que están mal estudiados o mal aplicados, no sé cómo se diga. Uh-huh. Pero no se hizo un estudio previo para sirve, la, por ejemplo, en la embajadora sirve más un semáforo peatonal, como los hay en muchas esquinas, y así de fácil se evitarían tantas broncas, gastarse dinero y la chingada, la neta. Y por ejemplo, ¿qué es lo que van a llegar a hacer? Lo que hicieron en las colonias de Nuevo México, que tuvieron que poner una barrera en medio metálica para que la gente no sea cruzada, porque se seguían cruzando. El problema es que y aún así, por eso, y aún así le siguen haciendo. Embajadoras para los amigos que nos están escuchando desde Monterrey, fuera Japón, de Guanajuato, y Rusia. Desde los nuestros amigos, la Legión Extranjera que está en el extranjeras, de Timbuktu y de Taiwán. La colonia Embajadoras está en la ciudad. O sea, primeramente casi en el centro de la ciudad, la afluencia es muy grande, como ustedes saben, nuestra ciudad es colonial, muy pequeña. Por lo que es peculiar la forma en que se ubican las calles y todo esto. Entonces sería prácticamente ponerle en su madre a todo lo que es lo colonial de la ciudad. O sea, no, ¿cómo vas a poner una malla? Uy, pero ¿dónde la pondrías? ¿Dónde la pondrías? Pues no sé, donde están las boyas para dividir. Hay que recordar a la gente. Es como un jardín grande. Paréntesis, hay que recordar a la gente que Guanajuato nada más tiene dos calles, una de ida y una de regreso. Y los demás son puros callejones. Callejones. Que huelen bien padre. Y cuando vengan a Guanajuato, tráiganse tenis o qué, ¿cómo se van a cansar? Y muchachas, traigan muchachas. Sí. Les hacen falta. Ya casi no hay. Se les está acabando el maldito dandismo. No, sí, pero o sea, no es un estudio. O sea, realmente. Y finalmente ellos dicen que es falta de cultura vial, ¿sí? Uh-huh. Es lo que les falta. Pero es que cómo quieres tú venir, bueno, cómo se quiere, se pretende imponer pero cultura vial si toda la vida, por ejemplo, así hemos sido en embajadores, son bien acapulqueños. O sea, quieren ser conservadores, pero en otras cosas no. Sí, sí. Quieren ser muy adelantados. Exactamente, quieren ser conservadores con las buenas costumbres para que se vea bien la sociedad. Pero ellos como gobernantes y como personas que están encargados de planificar la ciudad, de ver por la ciudad, no hacen las cosas bien, o sea, no miden las consecuencias. Finalmente no están predicando con el ejemplo. Y dijeras, por ejemplo, vamos con el puente de los aztecas, que son embajadoras. Dijeras, bueno, ya tiene muchos años y lo revolvieron a reactivar, pero tiene un año y en un año, los... creo que ya tenemos la cultura de la gente minusválida, dice, bueno, con capacidades diferentes, con uso de silla de ruedas, y no lo hicieron, o sea, lo hicieron a lo tonto, realmente lo hicieron a lo tonto. Y ahora te fijas, los puentes que están bien diseñados, como los que hay en las salidas de las ciudades o en ciudades grandes, que ya tienen ahora sí rampas, inclusive tienen ya diseñados, ahora sí les ponen grados de inclinación buenos. Correcto. Porque antes hacían unas jaladas que no podían, o sea, ni uno caminando podía. Una pobre persona que ni uno caminando que podía. La necesidad de utilizar una silla de ruedas. Déjate de eso, un bastón. O sea, un bastón, o sea, no puede subir. Una persona mayor. Pero sabes qué es lo que pasa, exacto, sí, estaba demasiado inclinado. Sí. Y ahora lo que pasa es que son demasiado largos, por hacer esa inclinación son demasiado largos, y a la gente le da flojera. Iba a decir hueva, pero no sé si dije hueva, ¿verdad? Sí, entonces se cruzan corriendo. No digas nada que escucha mal a mi. ¿Sabes que son así? Y se cruza, exacto, sí, o circulares o en zigzag, pero todos se cruzan caminando, corriendo por las carreteras. Pero, por ejemplo, ahí, si yo atropello a alguien, yo sí le echo la culpa a él, porque nada, porque está el puente. Oye, pero por ejemplo, está el puente. ¿No te ha pasado que vas en la carretera de aquí a Pato y ves gente cruzando corriendo la calle y con un tanque de gas, cabrón? ¿No? Y sí, con la bici cargando. Con la bici cargando. O con cinco niños, con los niños así. Sí, ándale, con los chavitos, güey. Con los chavitos de brazos. De mano. Ándale, así como la familia Telerín. Yo quiero ver, ayer vi una señora que su niño se iba a cruzar en la calle en el centro y le gritó una grosería bien padre y le regresó y le dio unos madrazos en la cabeza, cocazos y ¿para qué te atraviesas, hijo de la? ¿Pero por qué? Porque iba cuidando a los chiquillos. O sea, le gritó y hasta que se atravesó uno verde, pero bien, porque no les enseñan a los niños y a madrazos no va a entender. Y lo que le dijo se lo olvidó cuando le dio el primer cocazo, entonces se va aquí, a seguir cruzando. Aquí en Guanajuato tenemos mucho, sobre todo en la parte de la centro. Gente es diule. Sí. Hay gente, o sea, si tú, por ejemplo, del tramo de la Plaza de la Paz al mercado, todo el mundo está abajo de la... Todo el mundo camina abajo de las banquetas. Y hace ratito, a lo mejor voy a mencionar aquí, la prima de mis primas estuvo a punto de darme toda la madre con un coche tipo Amores Perros. ¿Pero por qué ibas tú? ¿Tú venías abajo de la banqueta? No, yo me lo... ¿Sabes por qué? Claro, no, o sea, que se subió el coche a la banqueta. Pero también hay una razón de por qué la gente va por abajo, porque las banquetas las usan para las sillas del restaurante, para poner los macetas, para poner, o sea, sí, para sí, lo que no es... En todos lados. ¿Dónde? En la Plaza de la Paz. No es cierto. Perdón. ¿Dónde? Voy a borrar eso. ¿Dónde? En ¿dónde? Las Musas. ¿En las Musas hay banquetas? Sí. Sí, güey. ¿Dónde? Y hay macetotas ahí. En la Musa hay unas pinches macetotas afuera de la óptica, güey. Ahí justo me iba a aventar la... Sí, sí, la muchacha. Las Musas. Y aparte la banqueta está muy pequeña. Para... Enfrente de donde era la gallina. ¿En la esquina? En la esquina de Santales de Alonso. Esa es la avenida. Pero están arriba de la banqueta. Allá es donde sí, güey. No, pero están arriba de la banqueta. Guanajuato está bien chiquito. Es su programa. Guanajuato está muy pequeño y las banquetas están muy pequeñas. Por ejemplo, el callejón. No digas mentiras. El callejón del mono no tiene banquetas. No caben. Que no cabe, que una persona nada más. Pues se llama del mono. Y del mono. Si fuera del goril. Estaba ancha. Y si fuera del elefante, no mames, a tu tanque cabía, güey. A ver, ¿y luego qué onda? Volvamos a las prohibiciones. Volvamos a las prohibiciones. También me prohibió. Los mendigos. Las palabras. Las palabras. Oye, ¿son mendigos o mendigos? Mendigos, mendigos, amigo, para que no haya pierde. A las palabras altisonantes, no puede prohibirnos que digamos como que hagamos una expresión, y aparte de la expresión mexicana es diversa. Claro. Imagínate, si el lenguaje mexicano es muy colorido. ¿Quieres ser tradicionalista? Que respeten las palabras tradicionales. Claro, y que finalmente el albur es tradición, ¿no? El chotis es nuestro. Ahora te van a decir que no coman hot dogs porque no son de Guanajuato. O sea, no manches. O sea, es que eso sí, sí debería, sí lo podrían hacer. Que en vez de que vendan hot dogs y hamburguesas, gorditas. Y gorditas. Ándale, no, sería la onda. Claro, o sea, la neta pan. Sí. Güey. Y enchiladas mineras con pollo. Con pollo. Estamos en Guanajuato. Para llevar. Para llevar. Oye, para llevar comiendo. Para llevar comiendo. Bueno, no, si dice para llevar o para ir comiendo. Pero es, oye, qué buenas están las que están ahí por Peñitas bajando, por ahí en el beso atrás. Porque llegó en el beso que por eso está muy sucio esa calle de Peñitas. Sí. Qué ricas están. Ah, por eso está por más o menos. Ah, con la grafía. Con la doña ahí. Doña Lupe, creo que sí. Doña Lupe, doña Lupe, la de las enchiladas. Un saludo para doña Lupe que nos está escuchando desde su internet. Un saludo. Ándale. Un saludo para doña Lupe que seguramente. Y doña Vicky, no, la de las gorditas. Y doña Vicky, que es la onda. Que vende comida en la madrugada. Que vende hacia que de la quesadillas. De las canarias. Junto al Museo Iconográfico de Quijote. Y por los lobos. Un saludo al lobo que seguro nos está escuchando ahorita. Que está limpiando las mesas para abrir el rato. Para abrir el rato. Son la onda que estás tú, digamos... Conviviendo en el rato de esparcimiento. Sales viernes con tus cuates. Y una quesadita de... Doña Vicebrada. Me le echo. Una gordita de pasilla, chile. Me le echo, ya. Y fíjate que nunca he ido yo ahí sobrio. ¿Estarán buenas realmente? Pues el hambre y el alcohol. Pues el hambre. Sí. No, doña Vicebrada. Y la madrugada. Doña, oye, ¿qué tal que le prohíben? ¿Qué tal que le prohíben vender? Es que sé, es ambulante. O sea, dime... Y te aseguro que esa señora no la manda a nadie, como no. Mario. Oye, pero ¿sabes qué? Oye, pero ¿sabes qué? Ella está en una plaza pública, y inclusive esa plaza pública tiene historia porque es una de las más viejas que hay en Guanajuato. Y hasta eso sí limpia bien, ¿eh? Cuando termina sí deja su... Sí, de hecho no se mancha la señora. No se mancha de mole. No, pero fíjate que tiene a su hijo y todo y es su yerno. Y su yerno y cobra, o sea, tiene un sistema ya. Tenemos una llamada de nuestro público que nos está hablando. Estás al aire, amigo, te están escuchando todo México en Chuflu y Telemundo, chuflu.com. ¿Qué tal? ¿Cómo están todos? Estamos hablando desde otro Nextel para el Nextel de Oscar. ¡Saludos! No puedes ir marcas. No puedes ir marcas, a ver otra vez. Bueno, estamos hablando desde un equipo de comunicación que hace pipip. Excelente. ¿Cómo te fue con Lore? 50 años, ¿verdad? Tecnología. Y dan bien caro. Excelente, amigo, excelente. Tenemos una cita para el domingo. Con ahí toda la actitud. Sale, amigo, ahorita te sigo marcando porque estamos grabando. Adelante. Oh, Vale, él es nuestro amigo Sego, que lo vamos a invitar algún día que tenga tiempo porque es muy ocupado. Sí, vamos a invitar a nuestro amigo Sego y a su gran amigo que estuvo en el seminario, que fue víctima del padre Juan. Y a Segoviano estaba en un seminario y el padre Juan lo tocaba. Y él pensaba que era normal, que estaba bien, ¿por qué? Porque la forma, la iglesia decía una forma en la que él creía. Que viene lo mismo de las prohibiciones. Por ejemplo, ¿no? ¿Vieron este caso de Veracruz del padre que toqueteaba a los niños? Y que una, se supone que una monja, que por último resultó que no era monja, que estaba usurpando el nombre de una que había fallecido, que había fallecido 9 años le atrás. Llevaba niños para que se los, como decía Focho, para que se los... Un saludo para Focho, que está en Canadá y que seguramente viene en camino ahorita en el avión, que en el avión de seguro están escuchando Chuflu. ¿Sí va a venir en camión? En el avión. El camión. Bien, camión. Que ya viene, pues, si llega el lancha. En lancha. Se viene en lancha. Se viene en lancha. Bueno, se viene en avión, pero sube en lancha. Se viene en kayak. Se viene en lancha y va comiendo langosta. Así es, amigo. Bueno, nos dejamos con esta bonita melodía. A continuación, espero que les guste. Vamos a poner una rola. Perfume de gardenia. Así como después de platicar eso. Y este programa de los peores de la noche está auspiciado por elpeorblog.com. Esto es chuflu.com.